Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 62, con cielos soleados, muy soleados y despejados. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 98, mínimas de 74, con cielos soleados. Para el día jueves también cielos soleados y despejados, máximas de 98, mínimas de 75. Para el día viernes, máximas de 95, mínimas de 74, cielos también muy soleados con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado ya bajó 2 graditos a lo que nos había dicho el día de ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el día de ayer les dije que las máximas iban a estar en 101 grados? Pues ahora nos dice que que estarán en 99 grados Fahrenheit con temperaturas mínimas de 77, con cielos parcialmente soleados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, nada más les voy a avanzar un poquito, me voy a ir adelantando para la próxima semana. La próxima semana, a partir del día martes, miércoles y jueves, por lo que yo estoy observando, las temperaturas máximas van a estar en 100 grados esos 3 días. Entonces, la próxima semana va a ser mucho calor, así que vayan preparándose para la próxima semana. Obviamente, esta semana también va a estar haciendo calor, pero todavía va a ser más la próxima. Entonces estén preparados, ¿ok? A hidratarse muy bien. Los que trabajan, ya saben, fuera y que van a estar al aire libre, que trabajan al aire libre, pues hay que tener mucha precaución, utilizar protector solar, ya saben, hidratarse muy bien. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Tomar tu lugar. Eres mi chica ideal. A quien quiero.

Convéncete nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará. Estoy despierta, déjame soñar.

una solicitud para permitir que 1,000 miembros de la Guardia Nacional de Texas ayudaran a los oficiales de aduanas y protección fronteriza desbordados por la cantidad de migrantes que ingresan ilegalmente al país desde México. Los miembros de la Guardia Nacional ayudarían a administrar los centros de migrantes adultos en las ciudades de Donna, al este de la frontera con México, y de Tornillo, en el centro de la frontera. También asistirían en varios puntos de entrada al país y en los aeropuertos de El Paso y Laredo, donde su presencia mejoraría la seguridad y agilizaría el tráfico de pasajeros. El Pentágono no precisó cuándo recibió la solicitud o si concederá el permiso, pero la declaración señala que el gobernador de Texas, Greg Abbott, aceptó que los miembros de la Guardia Nacional ayuden a la CBP. A finales del mes de abril, el Departamento de Defensa anunció el despliegue de 320 soldados suplementarios que se sumaron a los 2,900 efectivos desplegados y 2,000 guardias nacionales ya instalados en la frontera. El DHS ha estado bajo fuego desde que un informe ministerial de la semana pasada describió una sobrepoblación peligrosa en muchos centros que albergan inmigrantes indocumentados en Texas, en su mayoría centroamericanos, que huyen de la violencia y la miseria de sus países. ¿Y a quién calificó de mentirosa Melania Trump? Un nuevo libro afirma que la primera dama, Melania Trump, le dijo al presidente Donald Trump que creía que Christine Blasey Ford estaba mintiendo cuando ella afirmó ante el Comité Judicial del Senado que el juez Brett Kavanaugh la agredió sexualmente. ¿Sabes que esa mujer miente, no? Habría dicho Melania Trump a su esposo, de acuerdo con el libro de justicia en el juicio, la confirmación de Kavanaugh y el futuro de la Corte Suprema, de los autores conservadoras Molly Hemingway, editora principal de The Federalist, y Carrie Severino, consejera principal y directora de las políticas de la red de crisis judicial que reportó el New York Post. Las autoras utilizan la supuesta postura de la primera dama para representar a millones de otras mujeres y hombres que, según sus teorías, no creyeron en la agresión de que fue acusada el ahora juez de la Suprema Corte. Ford rindió testimonio en medio de lágrimas en las audiencias de confirmación en el Senado de Kavanaugh sobre una agresión sexual que, según dijo, sufrió cuando eran adolescentes. Su credibilidad, en todo caso, se consideró más fuerte debido a sus fallas en la memoria y las partes más extrañas de la historia, como su descripción de cómo llegó a contarle a su esposo el asalto. Escribieron los autores, según el Post, a pesar de los agujeros en su historia, los medios de comunicación se aferraron a estos detalles. El libro se centra en las audiencias de confirmación del juez Kavanaugh y toma como punto central el caso de Ford. Anuncios no tienen que llevar precio de medicinas, dice Estados Unidos. Un juez federal falló el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad al requerir que los fabricantes de medicina que requieren receta revelen sus precios en sus anuncios por televisión, bloqueando una política de la Casa Blanca dirigida a reducir los costos. El requerimiento iba a entrar en vigor el día de hoy. Las farmacéuticas habían argumentado que obligarlas a revelar los precios equivalía a una coacción que violaba sus derechos a la libre expresión. En su fallo de 27 páginas, el juez Amit Mehta, en Washington, D.C., dice que el gobierno no logró demostrar que tenía la autoridad legal según los estatutos que gobiernan los programas federales, como el Medicare, para exigir que se den a conocer los precios. ¿Y por qué no hubo alerta sísmica en Los Ángeles tras los últimos dos potentes temblores? Dos potentes sismos sacudieron el sur de California en días recientes, causando conmoción en las calles de Los Ángeles, donde miles de personas tuvieron que evacuar altos edificios repletos de oficinas, salas de cine y hasta estadios deportivos. Sin embargo, nadie fue alertado por la aplicación de teléfono móvil Shake Alert, que desde su lanzamiento en el mes de enero se había promovido como un sistema que podría avisar a la población en algunos segundos de anticipación si un terremoto destructivo se aproximaba. El jueves, un temblor de magnitud de 6.4 en escala de Richter golpeó Bridgestreet. Y el viernes, otro de 7.1, pero la alarma no sonó, porque en Los Ángeles, a más de 100 millas del epicentro del sismo en el desierto de Mojave, la fuerza del movimiento telúrico llegó diluida. California es un estado donde tiembla prácticamente diario. Eso quiere decir que cualquier alerta debe superar un umbral mínimo para evitar que se envíen avisos de temblores que no se sentirán ni supondrán ningún peligro. Imagina que tienes 10 shake alerts en tu teléfono por terremotos realmente pequeños que pueden no afectarte, dijo la cadena de noticias de Associated Press Robert De Groot al servicio geológico. Si las personas se saturan con estos mensajes, hará que a las personas no les importe tanto. El sistema no predice terremotos, más bien detecta que se está produciendo uno, calcula rápidamente los niveles de intensidad esperados y envía alertas que pueden emitir advertencias que van desde varios segundos hasta tal vez un minuto antes de que el temblor dañino alcance lugares fuera del epicentro. El sistema Check Alert se ha construido esencialmente en California y en general se ha completado en un 55%, y gran parte de la instalación restante de estaciones de sensores sísmicos se hará en el noroeste del Pacífico, fue lo que dijo De Groot. Las áreas que tienen la cantidad adecuada de sensores incluyen el sur de California, el área de la Bahía de San Francisco y la región de Seattle-Tacoma, reportó The Associated Press. Dependiendo de la distancia, ese podría ser el tiempo suficiente para reducir la velocidad de los trenes, detener las máquinas industriales, poner en marcha los generadores, retirar un cuchillo quirúrgico de un paciente o decirle a los estudiantes que pongan en práctica los ejercicios del simulacro. Tres categorías de indocumentados son el blanco principal de inmigración. El abogado Jesús Reyes, especialista en temas de inmigración, platicó para Un Nuevo Día sobre el operativo que realizará las redadas de deportación luego de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos las comenzará en breve. El experto puntualizó que estas tres categorías de personas son el blanco principal de inmigración. Número 1, personas que hayan cometido crímenes en los Estados Unidos. 2, personas que hayan sido previamente deportadas. Y 3, personas las cuales inmigración consideran prófugos, es decir, personas que estaban supuestas a órdenes de supervisión o a comparecer ante inmigración. Reyes señaló que aunque la administración anunció que darán inicio, no han dicho cuándo exactamente, pues solo se dio a conocer que empezarán en 10 principales ciudades de los Estados Unidos. Asimismo, recalcó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, el abogado Carlos Colombo, en días pasados, dio algunas sugerencias sobre qué hacer si un agente de inmigración te contacta. Por ejemplo, mantener la calma y no firmar ningún documento. Y una mujer roba un auto arrojándole una víbora a la conductora. Una mujer robó un auto después de arrojarle una víbora no venenosa a la conductora y posteriormente chocó contra las barricadas colocadas para una exhibición de salto con pértiga en una ciudad de Carolina del Sur, fue lo que informó la policía. La policía de Greenville identificó en un comunicado de prensa a la sospechosa como Hilmary Moreno Berrios, de 29 años. La mujer resultó herida en el choque del viernes y fue dada de alta del hospital el día lunes. Según las autoridades, Moreno Berrios le exigió a la conductora las llaves del vehículo y le arrojó una serpiente negra viva La policía señaló que después condujo la camioneta robada con la víbora aún en el interior y chocó contra las barricadas colocadas para el evento deportivo Liberty Bridge Jump Off. Moreno Berrios está acusada de robo de auto, daños agravados a propiedad y 5 violaciones de tránsito. Se desconoce si tiene un abogado. La víbora fue puesta en libertad en un bosque cercano, fue lo que señaló la policía. Y en información deportiva, en el Barcelona, Puyol animó al club blaugrana a fichar a Neymar. El ex capitán barcelonista Carles Puyol animó al Barcelona a lanzarse a fichar a Neymar si este está en el mercado y lo necesita, sin pensar en lo que pasó hace unos años. El delantero del Paris Saint-Germain podría volver al conjunto catalán, así como su relación con el combinado francés no estaría en el mejor momento. Puyol consideró que si el Barcelona piensa que Neymar es un jugador válido para su proyecto, no debe pensar en la forma en la que se marchó. Todos los jugadores cuando toman una decisión creen que es el mejor y cuando él la tomó estaba convencido de ello. Neymar es un grandísimo jugador que puede marcar diferencias, insistió Puyol, quien comentó que los 2 últimos años y por las lesiones no ha podido desarrollar todo su fútbol, pero está convencido de que el brasileño tiene todavía mucho que dar al fútbol. En cuanto a Antoine Griezmann, Puyol está convencido de que si acaba fichando por el Barcelona, la afición estará con el francés y en cuanto marque un gol, todo el mundo lo va a querer. También aseguró que si el conjunto blaugrana consigue firmar a todos los delanteros, a estos 2 delanteros, el equipo saldrá ganando porque los grandes jugadores son compatibles y se trata de buscar un equilibrio, faceta para el que el entrenador es el responsable. La temporada es muy larga, con muchos partidos y lesiones, pero cuanto mejor plantilla tengas, mucho más fácil van a llegar los resultados, fue lo que aseguró. Y en otra información deportiva, Memo Ochoa jugó lesionado en la final de la Copa Oro. ¿Ustedes sabían esto? Con todo y lesión, fue de los más importantes del Tri. Memo Ochoa de nuevo fue un héroe en la portería, no solo salvó al Tri del empate en varias ocasiones, también hizo varios sacrificios para convertirse en campeón de la Copa Oro. Uno de los obstáculos que enfrentó fue una lesión con la que lidió en el juego contra Estados Unidos. Después del partido, Paco Memo confesó que jugó con un problema en el aductor de la pierna derecha, lesión que se presentó en el entrenamiento del día sábado. Sabía que podía quedarse sin jugar la final, sin embargo, las palabras del Tata lo animaron a rifarse por México. Me lastimé el aductor en el entrenamiento de ayer, no podía despejar con la pierna derecha. Pensé que no podría jugar, pero Tata me dijo que esto es para los valientes y aquí estamos felices con el campeonato, fue lo que dijo Guillermo Ochoa. Con este campeonato, Ochoa empató a Donovan y a Beasley como los máximos ganadores de la Copa Oro. Logró que lo pone como un histórico no solo en la selección mexicana, también de toda la CONCACAF. Así que felicidades a Paco Memo Ochoa. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

de 90 a 215 metros de diámetro, con lava fundida de 989 a 1279 grados centígrados, que está presente durante todo este tiempo. Y pues está increíble, imagínense, alrededor de la nieve está este volcán. Dicen también los científicos que están encantados de haber descubierto una característica geológica tan notable en el territorio británico de ultramar, y la identificación del lago de lava ha mejorado nuestra comprensión de la actividad volcánica y el peligro en esta isla remota, y nos dice más sobre las características raras, y finalmente nos ha ayudado a desarrollar técnicas para monitorear volcanes desde el espacio. Así que pocos lagos de lava perdurables son conocidos a nivel mundial, y el Kilauea en Hawái, el volcán Villarrica en Chile y el monte Erebus de la Antártida pueden ser algunos ejemplos de estos volúmenes de lava derretida. Y bueno, esa era la noticia por lo común. Ahora te tengo una noticia de tecnología. ¿Quiénes de ustedes están pensando comprarse una casa, pero quieren una casa distinta? ¿Quieren una casa reciclada? Algo por el estilo. Pues han creado una casa que está hecha con botellas de plástico recicladas y que es capaz de soportar huracanes, así como lo acaban de escuchar. Yo estoy viendo las imágenes, obviamente no se ve como una casa que está hecha con las botellas de plástico, ¿verdad? Obviamente pues estas botellas de plástico las reciclaron e hicieron los paneles y se ve como una casa normal, pero pues está hecha con todas estas botellas de plástico recicladas. Entonces, si está buscando construirte una nueva casa cerca de una zona por donde pasen los huracanes, es posible que desees olvidarte del cemento y comenzar a beber botellas de refresco como un loco, o de agua, ¿no? Una compañía canadiense ha conseguido construir una casa cuyas paredes exteriores están hechas de plástico reciclado y dice que puede soportar vientos de más de 480 kilómetros por hora. Está construida por GD Composites y esta casa de 3 habitaciones está situada cerca del río Mahtigan en Nueva Escocia. La casa parece una casa normal y corriente, con un diseño limpio y moderno y una fachada de estilo minimalista. El interior está completamente amueblado y tiene paredes de maderas y yeso, pero el exterior es lo que la hace que la casa resulte atractiva. La casa está envuelta con unos gruesos paneles de 14.9 centímetros, hechos con aproximadamente 612,000 botellas de refresco que fueron trituradas, fundidas, y luego se les inyectó un gas que creó una especie de espuma plástica que tiene ciertas ventajas sobre los materiales de construcción tradicionales. Proporcionan un mejor aislamiento tanto en el invierno como en el verano, son resistentes a la humedad y al moho, ayudan a reducir el impacto del plástico en las centrales de desechos y permiten montar la casa en cuestión de días, porque los paneles se ensamblan como un rompecabezas gigante. Lo que más preocupa a los constructores de la costa este de Canadá y Estados Unidos es la durabilidad de las casas, porque los huracanes suponen una gran amenaza cada año. Muestras de estos paneles de plástico fueron enviadas a una instalación de certificación que las sometió a condiciones equivalentes a las de un huracán de categoría 5 a modo de comparación en el 2015. Y el huracán Patricia azotó Guatemala con vientos de hasta 346 kilómetros por hora y fue considerado como uno de los huracanes más poderosos jamás registrados. Los paneles de JD Composites pudieron aguantar vientos de hasta 524 kilómetros por hora en sus pruebas. Y bueno, aparte de todo esto maravilloso, estos estudios que han hecho, que al parecer pues está lista esta casa para soportar huracanes y también superar, ¿no?, todos los cambios climáticos extremos, pues me imagino que muchos quisieran saber cuánto cuesta esta casita, ¿no? ¿Cuánto creen? Díganme un número, ¿cuánto piensan ustedes? Ya lo tienen en su mente y ahorita yo ya les digo cuánto es lo que cuesta esta casa. Ok, ¿ya dijeron un número? Bueno, si dijeron $400,000, pues acertaron. Si no, pues no. Tal vez pensaron que era menos, ¿no? Yo me imaginaría que costaría menos. Al ver la casa, yo dije, bueno, unos $250,000, $200,000, ¿no? Son $400,000, lo que está más o menos a la par con lo que cuesta la mano de obra y los materiales de una casa normal. Pero la durabilidad del plástico hará que tengas que hacer menos reparaciones y además no será necesario reconstruirla en caso de un huracán. Y pues en realidad esta casa ya está a la venta por si estás pensando en mudarte al este de Estados Unidos, pero si los constructores no consiguen encontrar un comprador, piensan alquilarla en Airbnb y presumir de su logro. ¿Cómo la ven? Bueno, pues con esto finalizo esta información fuera de lo común, así que ya tienen alternativas, se quieren ir a vivir al este de Estados Unidos o en las áreas donde hay huracanes y quieren una casa que, en la cual se sientan seguros, pues ya saben, te cuesta alrededor de $400,000. Si va a haber clientes que lo compran, pues qué padre, y si no, dicen que la van a poder rentar, entonces tú la puedes alquilar en Airbnb. Y así pues pueden darse una idea, ¿no?, de lo que es vivir en esta casa que está hecha con botellas de plástico recicladas. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. No, mentira, nos vamos directamente con el tema del día y ahorita regresamos. Vámonos con el tema. Ocho de la mañana con 30 minutos. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 16, donde nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Nos vamos a ir al apartado número 2. El título es El poder de la santidad. Puede que aún pienses que no es posible entender lo que es la santidad, porque no puedes ver cómo se puede extender de manera que incluya a todo el mundo. Y se te ha dicho que para que sea santa, tiene que incluir a todo el mundo. La extensión de la santidad no es algo que te deba preocupar, pues no comprendes la naturaleza de los milagros. Tampoco eres tú el que los obra. Esto lo demuestra el hecho de que los milagros se extienden más allá de los límites que tú percibes. ¿Por qué preocuparte por cómo se va a extender el milagro a toda la filiación cuando no entiendes lo que es el milagro? Un atributo no es más difícil de entender que el todo del que forma parte. Si los milagros existen, sus atributos tienen que ser milagrosos al ser parte de ellos. Existe una tendencia a fragmentar y luego a ocuparse de la verdad de una pequeña porción del todo.

que está firmemente convencida de que la santidad es debilidad y el ataque poder. ¿No es este milagro prueba suficiente de que tu maestro no procede de ti? Pero recuerda también que cada vez que escuchaste su interpretación, los resultados te produjeron júbilo. ¿Preferirías acaso los resultados de tu interpretación teniendo en cuenta honradamente cuáles han sido dichos resultados? Dios dispone para ti algo mejor. ¿No podrías contemplar con más caridad a quien Dios ama con perfecto amor? No hagas interpretaciones que se opongan al amor de Dios, pues tienes muchos testigos que hablan de Él tan claramente que solo los ciegos y los mudos podrían no verlos ni oírlos. Decídete este año a no negar lo que Dios te ha dado. Despierta y compártelo, pues esa es la única razón por la que Él te ha llamado. Su voz ha hablado claramente, pero tienes muy poca fe en lo que oíste, debido a que has preferido tener más fe en el desastre que has ocasionado. Resolvamos hoy juntos aceptar las buenas nuevas de que ese desastre no es real y de que la realidad no es un desastre. La realidad es algo seguro, está a salvo y completamente bondadosa con todo el mundo y con todas las cosas. No hay amor más grande que aceptar esto y alegrarse, pues el amor solo pide que seas feliz y te dará todo lo que contribuya a tu felicidad. El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto en sus manos, ni jamás dejará de hacerlo. Cada vez que has tratado de resolver algo por tu cuenta, has fracasado. ¿No es hora ya de que conectes todos estos hechos y te des cuenta de lo que significan? Este es el año en el que debes poner en práctica las ideas que se te han dado, pues las ideas son fuerzas poderosísimas que deben ponerse en práctica y no dejar en desuso. Ya te han dado suficientes pruebas de su poder como para que desees depositar tu fe en ellas y no en su negación. Dedica este año a la verdad y déjalo obrar en paz. Ten fe en aquel que tiene fe en ti. Piensa en lo que realmente has visto y oído y acéptalo. ¿Cómo puedes estar solo con semejantes testigos? Y bueno, con esto finalizamos el tema, el poder de la santidad. Entonces, está muy claro lo que nos dice. Lo único que se nos pide es nuevamente pues escuchar y ya los milagros van a obrar por sí solos. Como nos decía también al final, ahí están todos los testigos y todos esos testigos pues nos dicen que la fe pues es realmente real, que la verdad obviamente nos muestra los milagros que vienen del Espíritu Santo. En sí nos dice, no necesitas creer en los milagros para que se den. El solo hecho de que tú ya tengas en duda, sí se pueden realizar estos milagros, pues ya con eso se manifiesta. Ya después está en ti reconocerlos o no, pero de que existen los milagros y que no hay dificultad en ellos, como nos los vuelve a repetir en varios apartados, pues es cierto, ¿no? Una vez que tú te abres a esta nueva experiencia, a esta nueva forma de ver la vida en general, te podrás dar cuenta de que hay cosas realmente inexplicables. Entre ellos pues se cuentan los milagros, se cuenta la paz que puedes sentir independientemente de cómo te sientas físicamente, ¿no? O independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, si seguimos negándolo, pues nunca vamos a ver en sí la verdad ante nuestros ojos. Si obviamente decidimos hoy despertar y reconocer el poder de la santidad, pues vamos a ver todos los milagros a nuestro alrededor, todos los miles de milagros que obran a través de Dios. Y yo creo que al creerlo, al sentirlo, pues lo vivimos, ¿no? Entonces, como nos decía también una parte del libro, que hemos preferido tener más fe en el desastre que hemos ocasionado que en el despertar, ¿no? Entonces, hoy se nos invita a que todos juntos aceptemos estas buenas nuevas de que ese desastre obviamente no es real y de que la realidad no es un desastre. ¿La realidad qué es? Es algo seguro. Es algo en lo que tú estás a salvo y en el que es completamente bondadoso con todo el mundo y con todas las cosas. No hay amor más grande que aceptar esto y alegrarse, pues el amor solo pide que seas feliz y te dará todo lo que contribuya a tu felicidad. Entonces, está muy bonito. Alégrate, acéptalo y nada más, sé feliz el día de hoy. Es lo único que se nos pide y ya todo lo demás se nos dará por añadidura. El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto en sus manos y tampoco dejará de hacerlo. Se nos resuelven todos los problemas que tenemos, se despierta todo el mundo que está a nuestro alrededor, que es todo, y pues eso es lo que realmente nos da el poder de la santidad. Hay que obrar milagros y hay que reconocerlos, no fragmentarlos en porciones, decir, hoy voy a cumplir este milagro, ahora me va a costar más tiempo cumplir este otro milagro, me va a tomar tal vez un año, meses, etcétera. No lo fragmentes, los milagros no hay dificultad. Ahorita puedes ver, puedes sentir que todo te pertenece porque eres hijo de Dios. Y no lo digo de una manera egocéntrica, no es algo que venga del ego, es algo que viene del Espíritu, ni que reconocemos que por ser parte del Espíritu Santo nos pertenece todos los milagros, ¿no? Entonces, obrar milagros, obra en ti y obra en todo lo que está a tu alrededor. No pierdas la fe, sigue adelante y deja a un lado las ilusiones, no las sigas reafirmando, no sigas creyendo en el ego, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el poder de la santidad. Nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 184. Y bueno, la lección 184 nos dice: el nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. De esta manera, designas sus atributos especiales y las distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Ese es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como en todas las cosas y tú. De esa manera crees haber creado vida en la separación. Y debido a esta división, crees ser una unidad que opera con la voluntad, con una voluntad independiente. ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si de conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio nombre

que une a todas las cosas dentro de sí mismas. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre, sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Todos los nombres se unifican, todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad, toda brecha se cierra y la separación se subsana. El nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que eligieron que las enseñanzas del mundo ocupasen el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste como justo tributo para el Hijo que Él ama. Nadie que busca el significado del nombre de Dios puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra, pero primero tienes que aceptar que su nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado a la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual les ha dado. Este es el nombre que usamos en nuestras prácticas, y al usarlo, todas las separaciones insensatas que nos mantenían ciegos desaparecen, y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora, nuestra vista queda bendecida con las bendiciones que podemos dar según las recibimos. Y bueno, aquí viene una parte de la oración y finalizamos con el tema. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito y muy extenso también a la vez. Así que vámonos a la pausa. Pónganlo en práctica y pues recuerden, principalmente, ¿no? El nombre de Dios es mi herencia. Recuérdenlo. El nombre de Dios es mi herencia. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con las recetas pendientes que me quedaron la semana pasada, que es para combatir el hígado graso o para prevenir también el hígado graso, ¿ok? Pero antes de irme con este remedio natural, hay una noticia de última hora y están informando que Ross Perot, el multimillonario de Texas, que se postuló como presidente, muere a los 89 años. Entonces en breve va a haber más información. Nuevamente, les repito, noticia de última hora. Ross Perot, el multimillonario de Texas que se postuló como presidente, muere a los 89 años de edad. De hecho, había información ahorita acerca de él, de este millonario que se había postulado a la presidencia, y ahorita pues unos minutos más aparece esta última noticia, pues de última hora. Bueno, pues descanse en paz y pues próximamente va a haber más información de qué es lo que sucedió. Y bueno, como les decía, ahora nos vamos a ir directamente con el remedio o el consejo natural, la receta natural, que es para combatir y prevenir el hígado graso. Lo que se recomienda aquí cada 2 días es que consumas las hojas tiernas de cardo mariano. Recuerden que el cardo mariano es una planta natural que la pueden encontrar en muchas tiendas naturistas. También hay algunas tiendas homeopáticas que le llaman, también lo pueden encontrar e inclusive en algunos supermercados. Entonces nada más lo que tienen que hacer es ponerlo en Google, ¿no? El nombre de cardo mariano, para que sepan cuál es y también cómo se conoce con otros nombres. Tú lo puedes encontrar tal vez en la tienda y dices, ¿tienen el cardo mariano? Y te dicen, ¿qué es eso?, ¿no? Pero tal vez lo conocen con otro nombre. Entonces, por eso yo siempre les digo, pónganlo ahí en Google para que puedan también encontrar varios nombres, ¿no? Es que viene siendo lo mismo, pero se conocen, ya ves, en diferentes lugares con diferente nombre. Y lo que vas a hacer es consumirlo, como te digo, cada 2 días, las hojas tiernas de cardo mariano, y sin espinas lo puedes preparar en ensaladas. Y bueno, así es sencillo, esto te va a ayudar a combatir el hígado graso. Le vas a decir adiós grasita del hígado, ¿verdad? Y bueno, súper sencilla. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Samurái. El samurái. Cerca de Tokio vivía un anciano samurái que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero conocido por su falta de escrúpulos apareció por el barrio. Era un famoso provocador que poseía una inteligencia privilegiada, que le permitía ver los errores y puntos débiles de sus adversarios y que era capaz de contraatacar con una velocidad fulminante. Este joven e impaciente guerrero jamás había perdido una pelea. Conocía la reputación del samurái y fue hasta allí para derrotarlo y aumentar ahí su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo samurái sorprendentemente aceptó el desafío. Todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzó a provocar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió la cara, lo insultó de todas las maneras posibles, llegando incluso a ofender a sus antepasados. Durante horas hizo todo lo posible para provocarlo, pero el viejo samurái permaneció impasible. Hasta que al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo pudiste soportar tanta humillación? ¿Por qué no usaste tu espada, aun sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? El anciano samurái respondió: si alguien se acerca a ustedes para darles un regalo y no lo aceptan, ¿quién se queda con el obsequio? ¿Quién intentó entregarlo?, respondió uno de los alumnos. Lo mismo vale para la ira, los insultos, la humillación, dijo el maestro. Cuando no los aceptamos, se los queda aquel que quería dárnoslos. Cuando el sabio habla, a todos le cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Eclesiastes 10:12. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no siempre se calla para guardar silencio. Se calla para conservar la paz. A veces, estar en paz es mejor que tener la razón. De la mañana con 6 minutos. Regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Los invitamos a que lean y compartan la revista de Sexy Love Radio Magazine. Recuerden que tiene mucha información interesante. También tiene recetas de salud. También tiene consejos para mejorar tu salud, tu piel, etcétera, etcétera. Hay artículos de superación personal, de espiritualidad, o como ustedes quieran llamarle, pero hay unos artículos muy interesantes. También están los diseños de una diseñadora de aquí local, de Salt Lake City, que es originaria de México. Tiene muy bonitos diseños, así que todas las personas que están buscando un diseño único y espectacular, pues ahí también está la información para que la puedan contactar. También las personas que están buscando comprar o vender una casa, también ahí está la publicidad para que vayan con buenas manos con un realtor que realmente les dé confianza y que los ayude, ¿no?, en todo el proceso que ustedes van a realizar. Y pues también los invitamos a la gente que apenas está haciendo sus pininos, tal vez en sus compañías, están creando algún servicio, algún producto y quieren darse a conocer. Recuerden que la próxima revista vamos a estar obsequiando a las primeras 10 personas un espacio en la revista totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es mandarnos sus datos y pues decir que lo escucharon en la radio o escucharon ahí, lo leyeron en la página de Facebook donde está la publicación de la revista bimensual sería en este caso. Tienen hasta el 15 de este mes de julio para que nos envíen esa información. Si no tienen alguna tarjeta de presentación, mándenos una fotografía, su nombre y sus datos. Es un pequeño espacio que van a tener en la revista, pero es totalmente gratis, así que vale la pena, háganlo. Si ustedes no tienen un negocio, pero conocen tal vez algún familiar, algún amigo que está dándose a conocer y quieren ayudarlo, pues díganle, compartan la revista y que nos envíen el mensaje, ya sea por Facebook, a través de inbox o a través de la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahora que si también quieren algún espacio más grande, una hoja, media hoja, el tamaño, no sé, pues también lo pueden hacer, ya será con un con un precio, obviamente, pero pues ustedes, lo que ustedes necesiten, pues ahí está, ¿no? Ustedes pueden tener, si quedan en las primeras 10 personas, obtener el espacio gratuito. No tienen que hacer absolutamente nada, ni poner tarjeta de crédito, nada, ¿ok? Entonces ya saben, están invitados. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.